y se siguen presentando quejas respecto a la cultura ciudadana. Esta vez hablamos específicamente de la inteligencia vial. Vamos con Cristian Leal, que nos tiene la nota informativa. Sí, Daniela, mira. Cada vez son más las quejas de los peatones del barrio Meléndez que utilizan el semáforo ubicado en la calle Cuarta con carrera 94 por falta de inteligencia vial. Esta calle tan importante, debido a que comunica gran parte del barrio con la zona de mayor comercio, fue recientemente repavimentada debido al mal estado en que se encontraba. Ahora los carros que antes transitaban con tanto cuidado debido a los baches y lagunas que se formaban han perdido el cuidado al transitar por allí. La remodelación, que facilitó el tránsito en automóvil, significó un problema para el resto de la comunidad, pues los conductores andan con tal indiferencia que frecuentemente ignoran el semáforo que debe permitir el buen flujo alternado entre peatones y vehículos. Se rumora que en Palmira hay redes de tráfico de órganos. Sobre la noticia nos tiene más información José Luis Vargas. José. Hola, ¿qué tal, Carlos? Los saludo desde aquí de la ciudad de Palmira. Quiero saludar a ustedes allá en estudio y quiero comentarle que en las últimas semanas a través de las redes sociales se ha propagado el rumor sobre la existencia de una supuesta banda delincuencial dedicada al robo de niños para el tráfico de sus órganos. Un sinnúmero de cadenas de mensajes circulan afirmando que un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años de edad son buscados por la Interpol. Estos se encargan de raptar a los infantes de los brazos de sus madres para extraerles los órganos y venderlos a países como Chile o Argentina. El mensaje describe detalladamente las características del vehículo y el número de las placas en que se movilizan los presuntos delincuentes a la hora de cometer los delitos. A pesar de que las autoridades desmintieron el hecho, pues según ellos, este caso sucedió en Antofagasta, Chile y no en Colombia, el escepticismo de la gente llevó a que en muchas tiendas, supermercados o plazas públicas, las imágenes de los delincuentes dejaran de ser exclusivas de las redes sociales para ser exhibidas en postes y paredes a la vista de todos. Muchas gracias, José. Quedémonos con Palmira, donde Carlos nos contará cómo un nuevo robo evidencia, una vez más, la problemática de seguridad que atraviesa la ciudad. Carlos. Así es, Daniela. El pasado jueves 3 de abril, Cristian Ospina, estudiante del Colegio Cárdenas de Mirreñao, acompañaba a uno de sus compañeros a su casa, en Versalles, llevándolo en la barra de su bicicleta. Ya cerca de la casa, un hombre de unos 20 años amenazó a Cristian con un cuchillo considerablemente grande, quitándole de las manos la bicicleta que llevaba 15 años en su familia y en la que se transportaban a diario tanto él como su padre. Este hecho confirma lo dicho en el estudio Las 50 ciudades más violentas del mundo, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que ubica a Palmira en el puesto 11 con sus escasos 300.707 habitantes. Aunque el informe mencionado tiene en cuenta la tasa de homicidios para generar su ranking, debemos considerar que situaciones como esta pueden desembocar no con mucha dificultad en asesinatos. Además, la zona en la que el robo ocurrió no es considerada ni siquiera una olla. De hecho, la distancia entre Versalles y la olla más próxima sugeriría algo de considerable gravedad. No se puede estar seguro en ninguna parte de una pequeña ciudad como Palmira, y menos cuando su precaria infraestructura y sistema de transporte no deja más opciones que un uso constante de la bicicleta como medio para moverse por la ciudad. Muchas gracias, Carlos. Ahora trasladémonos de vuelta a la capital del Valle. Correcto. Desviemos un poco el tema, aunque podríamos decir que seguiremos hablando de la cuestión de seguridad. Permítame, le hago una pregunta, Daniela. ¿Usted se ha sentido alguna vez acosada en el transporte público? En realidad no, Carlos. Generalmente considero este contacto físico como algo a causa de la multitud. Pero si se diera cuenta de que efectivamente se trata de un abuso, ¿usted denunciaría? Sí, claro que sí, Carlos. Bueno, pues respecto a esto, nuestra compañera Alexandra García tiene más información. Alexandra, cuéntanos, ¿de qué se trata? Buenos días, Carlos. Le cuento que cada vez es mayor el voz a voz sobre el llamado manoseo en el mío, y aún así, no existe hasta el momento ninguna queja formal del caso. En una entrevista realizada por el diario El País de Cali, a la señora Clara Charria, vocera de la Fundación Mujer, Arte y Vida, MAVI, explica que, abro comillas, muchas veces hay indiferencia frente a estos hechos, y por eso las mujeres no se sienten seguras de denunciar. Además, por lo que muchas se preguntan es que si realmente las autoridades van a hacer algo al respecto o si pierden su tiempo al hacerlo. Siendo este un asunto que cada vez toma más fuerza, los invito a escuchar la voz de algunas usuarias del sistema que entrevistamos. ¿Has sentido acoso sexual en el sistema integrado mío? Pues creo que sí, porque no me gusta la sobadera de los hombres, aprovechan pues cuando va el mío lleno y empiezan a aprovecharse y a soajearlo a uno por todos lados. Que son miradas matadoras, pero sí, pues bueno, esa clase de abusos, sí. Pues sí, algunas veces. ¿Cómo? Pues a veces que uno siente que la persona pues, está muy cerca de uno, o que a veces uno presiente como si lo fueran a robar o algo así. Para cerrar, hago una última invitación a que escuchen un spot movilizador en contra de estos hechos realizado por un grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad del Valle. Uy, mami, qué rico. Ah, otra vez un tipo de estos, qué asco. En el año 2013, la Policía Metropolitana de Bogotá recibió 69 denuncias por acoso sexual. En Medellín se registraron 13 quejas. En Cali, ni siquiera existen estudios sobre el tema. Lo mío no es tuyo, caleño, respétame. Una campaña del taller de radio de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en su noticiero, nuestro noticiero La Gente. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias. Esto fue el noticiero La Gente. Por Carlos Mario González, Daniela Carmona, Alexandra García, Cristian Leal, y desde Palmira, José Luis Vargas, Mersin Suasti, Fernando Pretel, abril de 2014.